Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Bueno, iniciamos una hora más de música, la última hora de la nave del rock. A ustedes mil gracias por estar ahí conectaditos en esta señal que originamos en www.eltunnel.co en Bogotá para nuestras emisoras aliadas. Improvisando Radio, Emisora 90, AC Rock en Puerto Rico. También nuestros amigos de César Radio Rock, de Classics y Radio Estrella 93.1 FM, la radio que nunca duerme. Están ahí conectaditos generando esta señal que originamos desde la ciudad de Bogotá, que está cargada de dos cosas, de muy buena vibra y muy buen rock and roll, gracias a ustedes que me están ayudando a programar estas horas musicales, o en este caso esta hora musical, que vamos a iniciar con una canción que la hora pasada me habían solicitado y no me alcanzó el tiempo para colocarla, pero por fortuna tenemos una hora más para que usted siga sugiriéndome temas para el día de hoy. Este señor se llama Alice Cooper. Este señor hace algunas semanitas estuvo de cumpleaños y lanzó nueva música. Pero bueno, aquí vamos con lo más clásico de Alice Cooper. Esto es Poison. ¿Are you Poison? ¿Tú eres Poison? ¿Tú eres como un Poison? ¿Eres Poison? ¿Venenosa? ¿Tóxica? Bueno, en esa época es lo que decía el señor. Alice Cooper a bordo de la nave. Device, your blood like ice. One look could kill my pain. Your thrill. I wanna kiss you, but your lips are venomous poison. Estás a bordo en la nave del rock, esto es www.eltunel.co y estoy muy feliz de comandar esta nave del rock. Estás con el Túnel Rock. La canción que viene a continuación la hace Mick Jagger y Dave Grohl, es lo más reciente de estos dos señores que en momentos de pandemia se juntaron e hicieron esta gran canción que se llama Easy Sleazy, así se llama, Easy Sleazy. Trying to take them, make you mistake. I'm ready to look in. Hace algunos días hablamos del documental de Héroes del Silencio que se encuentra en Netflix, Héroes Rock and Roll, creo que se llama, algo así relacionado con los Héroes del Silencio. La verdad, para serle sincero, bueno, es un documental donde si usted es fanático de esta banda, pues le puede gustar, porque tiene información ahí interesante de la formación, de todo lo que sucedió en el rock and roll español, en Zaragoza, donde son estos señores, y el motivo por el cual aparentemente se desintegró esta banda, los Héroes del Silencio. Aquí los tenemos justamente a bordo de una nave. Blazing. My deadly trip. a deadline. Gonna send you down. Te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Voy a cambiar las coordenadas de la nave del rock y nos vamos a dirigir hacia otras latitudes. Nos vamos al sur de nuestro continente y vamos a explorar música en nuestro idioma, ¿les parece? Esta banda Bajo Fondo quiso hacer un disco con grandes artistas e invitaron a Gustavo Cerati a hacer esta canción. Esto se llama Tango Fusión, es el ritmo que estamos escuchando, Tango Fusión, y sale esta espectacular canción, El Mareo. Tú estás a bordo de la nave del rock, www.eltunel.co, al aire. Avanzo y escribo, decido el camino, las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entrevero, y hablar es lo que se me da mejor. Cuando quieras.

las industrias, mueva las industrias. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Las industrias, mueva las industrias. Las industrias, mueva las industrias. ¿Quién le gustaría que movieran los bancos, sobre todo el grupo Aval? Muevan las industrias, las industrias. A Datacrédito, que aunque no es una industria, pero bueno, sería chévere que se fueran, ¿no? Muevan las industrias, las industrias. Estás con el Túnel Rock. Justamente leyendo aquí algún comentario que nos hace Carlos, el baile Los que Sobran. Esta canción se está convirtiendo en un himno en las protestas. Empezó también en Chile cuando, antes de la pandemia y todo eso, también habían algunos disgustos de lo que estaba sucediendo. Y hace poco Chile se encontraba frente a un referendo constitucional que pues puede ser la consecuencia de esas marchas. Aunque aquí en Colombia no estamos pidiendo que se reforme la Constitución, más bien que se aplique lo que está ahí y que de pronto sí, para mi opinión, de pronto si usted quiere saberla, me gustaría que en Colombia se implementara el voto obligatorio. Sería interesante eso. Aquí sí de pronto hablamos un poquito de política. Sería interesante que en esta tierra se implementara el voto obligatorio. Con eso hace que todos los colombianos estemos obligados de alguna manera a votar. Y ya les quedaría más difícil a las personas que realmente están manejando el país, que en realidad son como unas 200 y pico, que están tanto en el Congreso y en el Senado, comprar los votos para apuntalarse ahí y estar ahí atornillados en ese pupitre.

Ahí vamos. Llegado al final de este recorrido musical a nuestras emisoras aliadas Improvisando Radio, emisora 90 AC Rock en Puerto Rico, César Radio Rock en Bolivia, The Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Mil y mil gracias. Aquí llega al final de La Nave del Rock y nos oímos mañana, por supuesto. Yo me despido con esta gran cancionzota de Rata Blanca, deseándoles mucha paz, mucho amor en sus corazones, que todo les vaya bonito por la senda de la vida. Y con ansias locas, mañana jueves los espero aquí en un vuelo más,